porque estamos defendiendo los derechos constitucionales de un ciudadano argentino, con derechos de identidad, de integración, que en este momento están siendo violados hace un mes porque el Estado no da respuesta a su desaparición. Más en el contexto en donde todas las hipótesis apuntan que él ha desaparecido. Y ese contexto no lo pueden ocultar, cada vez crece con más fuerza. Es lógico pensar que en esa situación, ya que él estaba ahí ese día primero de agosto y después se lo dejó de ver, ¿cómo no pensar que ha desaparecido en una protesta? La desaparición de Santiago también se enmarca en la lucha del pueblo mapuche para recuperar terrenos que son ancestralmente de las comunidades y que aparte hay un interés económico del empresario, en este caso Benetton, sobre esas tierras. ¿Cómo viene la lucha de aquí en adelante teniendo este contexto para la asamblea? Para nosotros apoyarlos en primero estando presentes, que su lucha se visibilice, que no desaparezca, y aquí es lo que estamos haciendo, mostrando y apoyando en la medida que podamos con nuestra presencia física y con nuestro sentir espiritual y pensamiento con ese pueblo y tratar de informar en lo que nosotros podamos también la ciudadanía sobre los derechos que están violados, porque esta empresa adquiere las tierras, eran tierras fiscales donde le vende Menem hace unos años, en su periodo de gobierno, y también esos títulos hay que ver qué legitimidad tienen. Y estamos hablando de una toma de tierra de hace 15 años, cuando mucho. Cuando ellos están desde el siglo XVI, cuando todavía no se habían constituido el Estado chileno ni el Estado argentino. Y además, no solamente ellos, hay muchos pueblos originarios que en este momento están reclamando lo que es de ellos. No es una casualidad.